hay probabilidad de que caigan chubascos. La probabilidad es de un 68%. Y esto va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta la noche. O sea, hasta las 10 de la noche va a estar lloviendo, según nos indica aquí el pronóstico. Y va a parar a las 10 y va a regresar a las 11 y va a continuar a las 12, o sea, una hora más. O sea, prácticamente va a estar lloviendo desde las 4 de la tarde en adelante. Para el día de mañana, sábado 22 de abril, se espera temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 38, con cielos muy nublados. Para el día domingo, ya va a aumentar un poco la temperatura, temperaturas máximas para el domingo de 64 grados, mínimas de 47. Para el próximo lunes 24 de abril, se esperan temperaturas máximas de 61 grados y mínimas de 43. El próximo lunes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana. Se esperan las lluvias y las tormentas eléctricas se esperan desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces así más o menos va a estar el pronóstico para que ustedes se vayan preparando. Sigue la probabilidad de lluvia, sigue la probabilidad de tormentas. Y para, bueno, me falta para el próximo martes también, que también se esperan lluvias. ¡Wow! Todos estos días va a estar lloviendo. Se va la nieve y llega la lluvia, ¿no? El próximo martes 25 de abril se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 42. Va a amanecer lloviendo desde las... Bueno, va a estar lloviendo desde las 11 de la noche todavía, o sea, del día lunes, hasta las 5 de la mañana. Y va a parar de 5 a 6 y de 6 va a regresar otra vez hasta las 2 de la tarde. Entonces, toda la mañana hasta las 2 de la tarde va a estar lloviendo el próximo martes. Entonces, así como vamos a tener la temperatura, hoy llueve, hoy va a llover desde las 4 de la tarde hasta las 12 del día de mañana, de la madrugada. Mañana se esperan cielos muy nublados, pero no va a llover. El domingo va a ser el día que vamos a tener más agradable. No se esperan lluvias. El próximo lunes se esperan tormentas eléctricas. Y el próximo martes se esperan lluvias también. Entonces, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y esperemos que ahora sí ya se venga después de la próxima semana. Esperemos que ya se venga el clima más agradable, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. El signo de Aries, y bueno, este horóscopo lo trajo Moni Vidente para el Heraldo de México este viernes 21 de abril. Y bueno, Aries les dice que la recomendación para este último día del fin de semana es que no tengas miedo de volver a enamorarte. Quizá en el pasado las cosas no salieron tan bien, pero no significa que siempre será así, así que déjate llevar si es que tienes pareja, y si no, pues conoce gente nueva. Para el signo de Tauro, se impone que tengas un plan de emergencia en cuestiones de dinero por si las cosas salen mal, ya que podrías necesitarlo más rápido de lo que esperas. Evita dolores de cabeza futuros y ahorra para la posteridad. Para el signo de Géminis, a veces es bueno dejar de un lado las obligaciones para hacer lo que te causa felicidad. No te tomes todo tan en serio, sé un poco más relajado, sostén las riendas de tu vida y comienza a realmente vivir. Un trabajo se recupera, pero tu tiempo no. Para el signo de Cáncer, si tus amigos hacen cosas que no te gustan, no tienes por qué seguirles el paso. Toma tus propias decisiones y hazte a un lado si no empatizas con ellos. Recuerda que la gente que te quiere respetará tus convicciones. Leo, los astros te dicen que es hora de dejar de estar pendiente de la vida de los demás. A veces te preocupas demasiado por la gente y no siempre vale la pena. Ellos deben vivir por sí mismos y no esperar siempre que alguien les esté ayudando. Virgo, es hora de que te fijes de que fijes tu camino hacia el futuro y comiences a trabajar en él. No dejes que el tiempo pase porque terminarás arrepintiéndote. No importa si fallas, puedes volver a intentarlo siempre. Lo importante es que comiences. Libra, es probable que muy pronto conozcas a una persona que te ofrecerá trabajo. Mantente alerta a tu alrededor y no rechaces a todo el que se acerque a ti. Hacer relaciones públicas te traerá beneficios después. Para el signo de Escorpión, si tienes pareja y esta empezó a demostrar menos interés en ti, no te deprimas, puedes intentar contrarrestar la situación y preguntarle si hiciste algo que le provocará un malestar, pero si no, solo déjala ir. Sagitario, este viernes será el día ideal para que tomes esa decisión relevante sobre tu vida. No puedes postergarla más. Recuerda que si tú no lo haces, alguien más lo hará por ti y no te gustará. Toma valor y decide con determinación. Capricornio, tus amigos criticarán el cómo tratas a tu pareja, ya que desde su consideración exageras con los buenos modales. Sin embargo, no dejes que esos comentarios te envenenen. De eso se trata el amor, de demostrarlo de la manera en la que a ti te nazca. Para el signo de Acuario, una persona del pasado regresará a tu vida porque se siente todavía atada a ti. Lo que debes hacer es poner tus límites y no mantener contacto con ella hasta que la situación mejore. No cedas en sus peticiones solo porque te causa lástima. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La persona que está a tu lado en este momento está mintiéndote y tú no te das cuenta. Es probable que el día de hoy quiera contártelo, así que escucha y no te precipites, dale espacio para que te lo explique todo sin prisa. Luego de la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De juego, lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad, es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien, y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber. ¿Cuánto llevas tú con él? Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamoras y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te vamos.

9:17, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, pongan mucha atención porque Facebook dará $725 millones a sus usuarios. Y bueno, pues no todos, ¿no? Alguien va a poder reclamar este beneficio. A lo mejor tú lo puedes reclamar, quién sabe, ¿no? Te voy a dar la información al respecto. Bueno, si me deja la computadora. Bueno, lo que nos dice es de que Facebook dará $725 millones a personas que usaron la red social entre el año 2007 hasta el 2022, hasta el año pasado. Y bueno, ¿cuál es el motivo de por qué van a dar el dinero? Bueno, la plataforma de Facebook llegó a un acuerdo para pagar $725 millones a personas en Estados Unidos que hayan tenido una cuenta en la red social en los últimos 15 años. ¿Pero por qué? A ver. Bueno, y es que Facebook fue demandado por emitir el envío de millones de datos personales de usuarios a Cambridge Analytica. Esta es una empresa que brindó apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. Por ese motivo, la red social llegó al mencionado acuerdo, fue lo que informó The Associated Press. Hace 5 años se dio a conocer que Cambridge Analytica pagó a un desarrollador de aplicaciones de Facebook por la información personal de aproximadamente 87 millones de usuarios. Y esta acción sirvió para que la mencionada firma pueda enviar mensajes a los votantes estadounidenses durante las elecciones del 2016. El reclamo, pues las personas que deseen presentar un reclamo y determinar si son elegibles para recibir el cheque, pues tienen hasta el 25 de agosto de este año. ¿Quiénes son elegibles? Bueno, las personas que hayan tenido una cuenta en Facebook y que hayan residido acá en Estados Unidos desde el 24 de mayo del 2007 hasta el 22 de diciembre del 2022. Incluso si los usuarios eliminaron su cuenta en la red social durante el periodo mencionado, todavía pueden ser elegibles para presentar su reclamo. Y no obstante, dicen que deben de indicar esta información al presentar su solicitud, ¿no? Si es que eliminaron una cuenta. Y bueno, pues el reclamo por un cheque se puede realizar a través del sitio web oficial del acuerdo. Y los interesados para solicitar el pago deben de brindar información de contacto como su nombre, su dirección y correo electrónico, su número de teléfono o nombre de usuario que fue vinculado a la cuenta de Facebook que utilizaron. Entonces, las personas calificadas solo pueden presentar un reclamo, no importa si tuvieron varias cuentas de Facebook. Además, también deben de confirmar que durante el periodo mencionado fueron usuarios de Facebook y que residieron en Estados Unidos. Entonces, al finalizar, se les pide que seleccionen su opción de pago entre Mastercard, PayPal, Venmo o depósito directo. ¿Cuánto darán a cada usuario? Pues eso va a depender de la cantidad de personas que presenten reclamos válidos. Pero pues ahorita, al hacer los cálculos, vendieron aproximadamente 87 millones de usuarios la información y Facebook está diciendo que va a pagar $725 millones entre todos ellos, obviamente los gastos de abogados y a lo mejor te toca un dólar. No, la verdad no sé. Voy a investigar muy bien esto, ¿no? Para entonces darles más información al respecto. Pero bueno, yo creo que hay muchas personas al igual que yo, ¿no? Que tenemos esta cuenta de Facebook, pero desde el 2007. Aquí nos dice que si lo tienes desde el 2007, ¿en qué año decía? Bueno, ¿qué mes? Creo que decía mayo, ¿verdad? Entonces, ahí chequen sus 24 de mayo del 2007. Chequen su Facebook cuando lo abrieron, decían si viven acá en Estados Unidos, si ustedes están desde entonces, porque probablemente vendieron, no probablemente, obtuvieron información de ustedes, o sea que la vendieron. Bueno, Esa es la primera nota que les traigo, ¿no? En otra información, descubren secretos de los ataúdes de animales momificados en Egipto. Ya esta es una noticia fuera de lo común, ¿no? La momificación de los animales dicen que era una práctica común en el antiguo Egipto. Pero saber qué hay en las cajas aún selladas dicen que es un reto, porque un equipo científico ha revelado con una técnica no invasiva que en algunas quedan todavía restos óseos y retazos de las telas en las que fueron envueltos. Un estudio que publica Scientific Reports y firma el Museo Británico dicen que analizó el contenido de 6 de esos ataúdes que fueron hechos de una aleación de cobre y que fueron sellados, para lo que se aplicó la tomografía de neutrones, que no es invasiva y resulta mucho más precisa para los, bueno, más precisa que los rayos X, ¿no? Con los que ya habían examinado. En el antiguo Egipto, según investigaciones previas, se cree que algunos animales momificados eran encarnaciones físicas de deidades, mientras que otros podían representar ofrendas a dioses o haber sido utilizados en representaciones rituales. Las 6 cajas examinadas, que eran ataúdes o cajas votivas, estaban hechas de una aleación de cobre y el análisis descubrió que en 3 había restos de animales, posiblemente de lagarto, y fragmentos de lino con los que fueron envueltos. Los investigadores consideran que hay un vínculo entre las figuras que están representadas en la tapa de las cajas y los restos que contiene. El equipo coordinado por Daniel O'Flynn tomó imágenes de 6 de las cajas y 3 están rematadas con figuras de lagarto y anguilas datadas entre 500 y 300 años antes de Cristo y que fueron descubiertas en la antigua ciudad de Naucratis. Un cuarto ataúd con una figura de lagarto y que data del año 664 y 333 antes de Cristo se descubrió en la antigua ciudad de Tel El Yehudiyeh y los otros 2 con figuras en la parte de anguila y en la parte de cobra con cabezas humanas. Esos datan entre 650 y 250 años antes de Cristo y de origen desconocido. Bueno, lo que encontraron en estos ataúdes, los autores, identificaron huesos en 3 de esos ataúdes, incluido un cráneo intacto con dimensiones similares a las de un grupo de lagartos que contienen especies endémicas del norte de África, así como indicios de huesos rotos en otros 2. Además, individuaron fragmentos textiles dentro de las 3 cajas que posiblemente estuvieran hechos de lino, que era el material que ellos utilizaban para la momificación en el antiguo Egipto. Y los autores consideran que los animales fueron envueltos en ellos antes de ser colocados en los ataúdes. Y en 3 de las cajas también detectaron trozos de plomo, lo que sugieren que pudo utilizarse para ayudar a distribuir el peso en 2 de ellos para reparar un agujero que fue encontrado en el otro. El plomo pudo elegirse debido a su estatus como material mágico en el antiguo Egipto, ya que investigaciones anteriores han propuesto que se utilizaba en amuletos y maldiciones amorosas. Y 3 de las cajas tienen unas pequeñas asas que podrían haberse usado para suspender las más ligeras de las paredes de santuarios, templos, estatuas o embarcaciones durante procesiones religiosas. Las más pesadas sin asas y que contenían plomo dicen que podrían haberse utilizado para otros fines, consideran los firmantes del estudio. ¿Cómo la ven, Todo lo que hacían antes, esto de la momificación y todo lo que encuentran. Ahorita estoy viendo las imágenes, pareciera que fueran de piedra ya, ¿no? Y se pueden ver así como los rayos X, como una radiografía, lo que contienen estos ataúdes. Es impresionante, ¿no? Padrísimo cuando te gusta todo esto. Bueno, ya estudiaste, ¿no? Eres un antropólogo. Pues encontrar los restos fósiles, me imagino, y descubrir lo que hay dentro de los ataúdes de los egipcios, pues ha de ser bastante impresionante.

9:34 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y antes de irnos a la pausa, te decía que te iba a hablar acerca del jengibre y cuáles son los beneficios que tiene para nuestra salud. El jengibre contiene vitaminas del grupo B, vitamina C y E, minerales y una enzima digestiva llamada singibaína. Bueno, lo primero es que te ayuda a combatir las náuseas. El jengibre reduce significativamente las náuseas. En el pasado, por ejemplo, los marineros chinos dicen que lo utilizaban contra los mareos. También te ayuda para combatir úlceras, reflujo gastroesofágico y dispepsia. Los principios activos de la planta son útiles para combatir Helicobacter pylori, que es una bacteria que es la responsable pues de las úlceras y del reflujo gastroesofágico. Además, también puede tener efectos positivos en quienes padecen de dispepsia crónica, o sea, mala digestión, ¿no? También ayuda a la osteoartrosis. Los principios activos de este jengibre inhiben los procesos inflamatorios y dolorosos y hacen del jengibre pues un remedio eficaz contra la artrosis, no la osteoporosis, es lo mismo. Y bueno, también el sistema cardiovascular y circulatorio tiene beneficios al jengibre. Un experimento demostró que tomar una taza de este tecito al día, una sola tacita, puede ayudar a limpiar los depósitos de grasa en las arterias. Así que pues es muy importante si tú tienes problemas con tu sistema cardiovascular y circulatorio, pues a tomar una tacita de té de jengibre, y si lo haces pues fresco, mucho mejor, o sea que rayes el jengibre, ¿no? Entonces así de sencillito pues son los beneficios, pero así de grandiosos, ¿no? Te ayuda contra la osteoartrosis, contra las úlceras, el reflujo gastroesofágico y la dispepsia, para las náuseas también, sobre todo cuando uno se marea, ¿verdad? Y pues contiene vitaminas del grupo B, C y E y minerales y una enzima digestiva llamada singibaína, ¿no? Y yo se lo recomiendo que lo usen, yo lo pongo en mis jugos verdes. Y también pues te ayuda a subir las defensas, y cuando están estas épocas, ¿no? De que de repente está haciendo calor, de repente está haciendo frío, o está haciendo mucho calor y entras a un lugar frío, entonces ahí vienen los resfriados. Si tú consumes el jengibre, pues te va a ayudar a que no te resfríes. Y bueno, así de sencillo, terminamos ahorita el segmento de Conociendo Tu Meta. La clasecita del día de hoy, ya salimos. Y este artículo lo saqué de Healthily. Ahí pueden encontrar más información natural. Healthily está en inglés, pero ustedes pueden encontrar muchas recetas también en español, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta y vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. Y bueno, ya casi comenzamos.